para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix mostrará los 10 contenidos más populares por país. La plataforma presentó una nueva función que mostrará los top 10 más vistos en Chile, tanto de series como de películas. La lista se actualizará todos los días y la posición de la fila puede variar según la relevancia de las producciones. El contenido que esté dentro de este grupo se distinguirá porque tendrá una insignia. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.